Pues como portavoz de Izquierda Unida, también mostrar nuestra satisfacción por la sentencia. Creo que el papel que ha jugado Izquierda Unida, desde especialmente en aquellos momentos y ahora como grupo que ha estado en la oposición, ha sido por el de velar la legalidad, que es justamente por el que no velaron los dirigentes, el anterior alcalde Hernán Díaz y su concejal de urbanismo, que eran los que tenían que haber hecho esa protección de la legalidad. Alegrarnos especialmente del tema de la rehabilitación de la Casa de las Cadenas, de lo que se tiró, entendemos además que esa reconstrucción del inmueble demolido es algo que siempre ha estado en nuestro horizonte, ¿no? De hecho, en el Pepriche, que está próximo a debatirse de nuevo en el Pleno del Puerto de Santa María, hemos hecho alegaciones para que se proteja no solamente lo que actualmente está construido, sino el perímetro completo de la Casa de las Cadenas una vez que se reconstruya el inmueble demolido. Y, por último, lamentar que los que más vamos a pagar aquí somos los ciudadanos del puerto, porque hay que recordar que todo esto conllevó una sanción de 150.000 euros al Ayuntamiento del Puerto y que, al final, ha salido de las arcas municipales y al final resulta que somos los que más vamos a pagar, mucho más que todos los implicados en este tema, ¿no? Yo creo que habría que articular algún tipo de mecanismo para que esto no vuelva a ocurrir. Pero, en fin, en cualquier caso, alegrarnos por la sentencia, y yo creo que debe ser algo ejemplarizante para los gobernantes actuales y para los futuros gobernantes de una ciudad con un casco histórico tan impresionante como el que tiene el Puerto de Santa María.